Allons, enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes. Bienvenidos a Música con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la música política durante la Guerra Civil, concretamente a la que gestó o la que se gestó en el bando republicano. La guerra, desde luego, fue uno de los grandes acicates de este tipo de música desde el siglo XIX, y lo que sucedió durante la Guerra Civil es una muestra evidente de ello. Además, ya en esta época, estamos en los años 30, se tenía plena conciencia de la utilidad de la música para levantar los ánimos de la población o de los soldados, así que probablemente fueron cientos las canciones, himnos que se compusieron con este objetivo, y en ambos bandos. En el bando republicano, sin embargo, la música que más éxito ha tenido, al menos la que más ha perdurado, fue la música que tenía algún tipo de tradición popular, con letras que existían de antes, pero que durante la guerra se cambiaron para adaptarlas a las circunstancias bélicas tan trágicas que se estaban viviendo. Vamos a escuchar uno de los casos más característicos en este sentido. La música que se generó durante el sitio y el intento de ocupación de Madrid durante el año 1936. Madrid llegó a estar rodeado, excepto por una pequeña franja de tierra que le unía a través de la carretera de Valencia con el resto de la zona republicana. La heroica defensa que los milicianos y la población de Madrid hicieron frente al ataque de las tropas de Franco dio lugar a alguna de las canciones más interesantes de este periodo. Por ejemplo, vamos a escuchar las coplas a la defensa de Madrid. Muerte de los franceses, muerte de los franceses, muerte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Madrita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes. Madrita mía, los bombardeos, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen. El tono popular que hemos podido ver en las coplas a la defensa de Madrid queda todavía más claro en esta otra cancioncilla, que casi se aleja por completo del objetivo de fomentar la moral en la retaguardia o en los milicianos. Se llama El tren blindado y es casi una canción infantil, como vamos a ver. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tironteaba, lo bien que tironteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora, ir al pie, al tiroteo, ir al pie, al tiroteo. Me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, tan tiroteo, y ya en pie, tan tiroteo. Subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora y ya en pie, al tiroteo. La exaltación de las gestas militares del ejército republicano fue otro de los objetivos, otro de los temas de la música militar. Desgraciadamente para la República, los éxitos militares fueron escasos, pero incluso cuando terminaron en fracaso, nos dejaron algunas músicas interesantes, como por ejemplo esta que recuerda a la batalla del Ebro. Se llama Ay Carmela, es una de las muchas versiones que existen de esta misma canción, con letras adaptadas a las circunstancias bélicas. Vamos a escuchar pues Ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Thank you. pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Esta versión de Ay Carmela que hemos escuchado está ya destinada a exaltar los ánimos de los milicianos. Y es que conforme la guerra se prolongaba, duraba ya años, y las derrotas se sucedían, era más difícil mantener el ánimo, el fervor, el apasionamiento con que los milicianos, los voluntarios que defendían la República y que peleaban en el frente. De tal manera que no solo el ejército terminó militarizando a estas unidades, sino que cada vez más el desánimo fue cundiendo entre una parte importante de los defensores de la República. La guerra pasa una fuerte factura moral, emocional, a los hombres del frente y a las personas que les esperan en la retaguardia. El mismo objetivo propagandístico tenía la versión de Si me quieres escribir, que vamos a escuchar ahora, destinada a levantar los ánimos de los milicianos en un momento clave, decisivo de la guerra civil, como fue la batalla del Ebro, cuya derrota por el bando republicano supuso la definitiva perdición para la causa de la República. Vamos a escuchar, pues, Si me quieres escribir, una de sus muchas versiones. Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Que los tiren 10,000 veces los haremos. 10,000 veces que los tiren 10,000 veces los haremos. Tenemos cabezas duras los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Uno de los procesos más interesantes o más importantes que se produjeron durante la Guerra Civil fue el ascenso del Partido Comunista de España. Partido Comunista de España era antes de la guerra un partido muy minoritario, con una presencia en la calle y en el Parlamento muy exigua. Sin embargo, por una parte el apoyo que los soviéticos prestaron al bando republicano fue, como es sabido, la única potencia internacional que vendió armas a la República, a pesar del bloqueo que se había declarado. Y también, por otra cuestión, ganó un enorme crédito este partido, y es que sus militantes eran gente disciplinada, y las unidades formadas por milicianos comunistas fueron las únicas, o unas de las pocas, que consiguieron notables éxitos militares, como pudo suceder en Guadalajara y en otros lugares. La unidad clásica, o más famosa, de las milicias comunistas fue el llamado Quinto Regimiento. Y vamos a escuchar una cancioncilla que recuerda aquella unidad militar y que invita a alistarse en él para defender a la República. El Quinto Regimiento. Quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. La República tenía problemas serios para ganar la guerra desde el primer momento. La desorganización de su ejército, los problemas derivados del bloqueo internacional, que de hecho solo era efectivo con el bando republicano y no así con el franquista, llevó a una situación desesperada al gobierno de la República, que tras una crisis gubernamental terminó pasando a manos del doctor Negrín, que fue el que negoció la ayuda soviética y dio un pequeño respiro al la causa republicana durante la guerra. En cualquier caso, la República tenía los días contados. Vamos a escuchar el himno de la República, la versión que se hizo o que se grabó para esta Segunda República. Es en su versión instrumental. Thank you. los balones de oxígeno que recibió el gobierno republicano fueron las llamadas Brigadas Internacionales. Las Brigadas Internacionales fueron organizadas en casi todas partes por los partidos comunistas, que no aceptaron la política de los gobiernos democráticos de no intervenir en España. De tal manera que varias decenas de miles de voluntarios de todo el mundo se corrieron a las fronteras de España y se alistaron como voluntarios en las milicias que defendían a la República. Su utilidad militar no era tanto como podría pensarse, en primer lugar porque venían desarmados, en segundo porque en su mayor parte carecían de formación militar. Sin embargo, era gente voluntariosa, gente dispuesta a dejarse la vida luchando contra el fascismo. Estas organizaciones, estas brigadistas, nos trajeron también una pequeña página de la historia de la música durante la Guerra Civil. Son canciones de su tierra a las que se les cambió la letra para adaptarlas a las circunstancias bélicas de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar, en primer lugar, por ejemplo, Jarama Valley, que es una versión de la música norteamericana que cantaban los brigadistas de la Brigada Lincoln, es decir, los voluntarios llegados desde Estados Unidos. Y otra cancioncilla de los brigadistas, entre divertida y trágica, que se llama Quarterman Store. That bring you to your knees in La República, no hace falta decirlo, perdió la guerra. Unos 300.000 españoles se calcula que pudieron morir entre ejecuciones y muertos en el frente, quizás algo más. Otros tantos salieron al exilio y un número parecido pasó varios años por las cárceles de Franco. En total, durante una década o más, España perdió en torno al 1 millón de personas. Una tragedia. Una tragedia que, sin embargo, permanece en la memoria de muchos españoles. Y no solo en memoria de los hechos o de las desgracias, también ha permanecido buena parte de la música que hemos escuchado. Que mucha gente es todavía al día de hoy capaz de tararearla o incluso de cantarla. Pues bien, con esto terminamos el programa de hoy. El próximo lo dedicaremos a la música del otro bando, del bando nacional y del franquismo, que heredero de la victoria en la guerra civil del ejército de Franco. Muchas gracias. Amour sacré de la patrie, conduit soutien aux bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire. Que tes ennemis expirant voient ton triomphe.